Estamos muy complacidos de darle la bienvenida a esta residencia. Estamos muy complacidos de poder tener este encuentro con un grupo de personas que merecen todo el respeto y toda la consideración que cualquier otro ser humano como hijo de Dios sobre la tierra tiene derecho. Somos todos personas humanas. Y yo aprendí, cuando estaba iniciando mi carrera política, en unas clases que me daba un padre, que yo creo que Mireya recuerda, que era el padre Luis Ernesto García, sacerdote, apóstol, que nos educaba a nosotros en los principios del humanismo cristiano, en los valores superiores de la Iglesia, me enseñó el respeto a la dignidad de la persona humana. Y por esa razón, estimo que un encuentro como este es fundamental en una sociedad que a veces luce deshumanizada. Por esa razón, cuando el ingeniero Daniel Ceballos, como diputado al Consejo Legislativo en una de nuestras reuniones de trabajo, presentó el punto de darle cumplimiento a la ley aprobada en el Estado Táchira para atender a las personas con algún tipo de discapacidad, yo recordé mi tiempo de diputado, cuando también participé en la redacción y aprobación del IFRENA, el tema de las personas con limitaciones. Yo voté esa ley. Por lo tanto, al revisarla y al estudiarla, no solamente recordé ese tiempo, sino recordé mi periodo de campaña política, cuando recorrí todo el Táchira, presentándole al pueblo mi candidatura, y en uno de esos eventos me reuní con personas con limitaciones. Una de esas reuniones fue con las personas con limitaciones visuales. Alberto Marín, aquí presente, recordará que en la sede de la Federación Venezolana de Maestros pude reunirme con un grupo de tachirenses que tienen la limitación visual, una discapacidad. Y con ellos hablamos de las necesidades de este sector y de todos los sectores de personas que pueden tener algún tipo de limitación, algún tipo de discapacidad, lo cual no significa, como ha dicho Mireya, que no sean personas merecedoras de todo el respeto y de todo el reconocimiento a su dignidad integral como seres humanos. Y entonces le dije al grupo de amigos que tuvo esa reunión conmigo, es al frente del gobierno de Táchira, aplicaríamos políticas que favorezcan a las personas con algún tipo de... Por esa razón, en una reunión que ya luego ejercí en una audiencia pública, la propia señora Mireya de Pablos me visitó abajo en el Palacio de los Leones, en la sede nueva, y allí también tratamos el tema de las personas con este tal una sede, de tener un centro donde las personas puedan ser atendidas, puedan ser oídas, donde esté la autoridad regional que tenga la posibilidad de ir a... Hoy queremos instalar el Consejo y dar inicio al cumplimiento de la ley, anunciarle a ustedes que la voluntad política del gobierno del Táchira es el de ir desarrollando progresivamente programas que permitan atender a los crecientes ciudadanos que presentan algún tipo de discapacidad, algún tipo de limitación. Hay personas que tienen discapacidad motriz, otras la tienen visual, otras auditivas, otras en el lenguaje, pero eso no quiere decir que no tengan el resto de las potencialidades extraordinarias con las cuales Dios ha dotado al ser humano. Y la más importante de esas capacidades es que son seres humanos con un corazón muy grande, alma tan grande como la de cualquier otra persona, o más grande aún. Nosotros no somos solo la materia, no somos la estructura que hoy tenemos sobre nuestro cuerpo. más que una estructura ósea. Somos espíritu, y eso vale más. También aprendí eso cuando estudiaba Introducción al Pensamiento Social Cristiano, un autor cristiano que se llama Jacques Maritain, un borrero que creo que alguna vez estudió Maritain, uno de los pensadores del neotomismo, la nueva filosofía de Santo Tomás. Maritain me enseñó, leyendo su libro, que el ser humano no solo es una mandíbula para comer, sino que es un corazón para sentir. Lo más importante del ser humano no es si es bonito o feo, si es flaco o gordo, si es blanco o negro, si es grande o chiquito, si puede moverse a través de sus propias extremidades o si tiene que valerse de un instrumento para movilizarse, si puede ver todo o tiene que valerse de algún instrumento. No, eso no es lo más importante, lo dijo Maritain. Lo más importante no es una mandíbula para comer, es que es un corazón para sentir. Es el alma del ser humano. Y esa es la diferencia entre el hombre y el animal. A veces una señora me dijo un día, pero ¿de qué se queja ese señor si yo le doy comida todos los días? Bueno, a los perros también se le da comida todos los días. No es que le dé de comer, es cómo se lo doy de comer. Porque a veces es más importante la forma que el cómo y que el qué. No debe comer todos los días. Sí, pero si le dan un plato de comida con desprecio, corazón hay ahí. Si yo me quiero aprovechar de esa circunstancia, pues también a los gatos se les da de comer. Pero ahí no hay corazón que siente, ahí no hay alma. Más importante nosotros, los seres humanos, que tenemos alma y corazón. Porque ir más allá de esa circunstancia material en la que vivimos, aunque la vida también. Entonces nosotros aquí, lo que queremos es, en primer lugar, llegar al espíritu y al corazón de esos seres humanos. Esa persona que tenga la capacidad de sentir a ese otro ser humano y pueda poner en práctica el principio y el valor de la solidaridad y de la caridad. No la caridad solamente material. A veces es más importante una sonrisa, una mano amiga, porque, repito, trasciende lo material. Hoy queremos entonces pedirle a este equipo que active, que nosotros en la medida de las posibilidades a las que vayamos accediendo queremos apoyar esa comisión. Ya hemos iniciado varias políticas. Primera política, vamos a cuidar los puestos de trabajo de las personas que tienen limitaciones motrices o que tienen algún tipo de discapacidad.